La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido radio escucha de nuestro programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy, primer domingo de Cuaresma, la Iglesia Católica nos presenta en la liturgia de la palabra las lecturas que nos llevarán a reflexionar sobre nuestras vidas en esta Cuaresma, sobre nuestra fe, de cómo entregarnos de nuevo a la voluntad de Dios venciendo las tentaciones, el perdón en la confesión y la conversión del corazón. La primera lectura las encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 4 al 10, Romanos 10, versículo 8 al 13 y Salmo responsorial número 91. Y el Santo Evangelio es el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Atención a la tentación. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Lo oímos con frecuencia. El diablo no existe. Lo de la tentación es una invención de los curas. Estamos en nuestros tiempos y hay que cambiar de mentalidad. ¿Lo decimos de verdad? ¿Nos creemos eso que decimos? A ver si es que no nos paramos a pensar. Mira, nos atrevemos a decir que todos somos siendo tentados constantemente. Sí, para el mal, para lo que no nos conviene. Lo malo es que no nos damos cuenta y como sucede siempre con la tentación, pensamos que lo que ella nos ofrece es lo que realmente nos conviene, cuando es todo lo contrario. La tentación es algo que está en el ambiente, algo que respiramos, algo que se nos mete hasta lo más profundo de nuestro ser, algo que contamina nuestro corazón. Hoy, tanto y más que nunca, nos llega desde las pantallas, desde la publicidad, desde la calle. Más todavía, cada uno de nosotros, supongo que inconscientemente, somos auténticos tentadores para los demás. No te dejes humillar, que no me entere yo de que el otro queda por delante de ti. Estas palabras de un padre o una madre para con su hijo, ¿no son una tentación, una incitación al mal? Estudia para esto, que exige poco trabajo y está muy bien pagado. Este planeamiento no es una tentación que ignora que la vida es vocación y servicio. Ese no es tu problema, cada uno en su casa. Esta afirmación no es una tentación, una incitación al egoísmo y a la insolidaridad. Gane, compre, consuma. Estos reclamos no son un poner la felicidad en el tener y en el no escasear de nada, poniendo como valor máximo la riqueza. Nadie se va a enterar si no te lo quedas tú, lo va a coger otro. Este justificar la apropiación de una cantidad incontrolada no es una tentación a la corrupción. Tú mete la cabeza y el que venga atrás que se las arregle. Este pasar por encima, aunque sea por recomendación, ¿no es una tentación que nos lleva a pisotear los derechos de los demás? Tú con lo tuyo puedes hacer lo que quieras. Pensar así, ¿no es una tentación que te encierra en ti mismo, haciéndote incapaz de compartir y haciéndote ignorar que lo tuyo es también de los demás? Y así podríamos continuar nuestras preguntas. Son auténticas tentaciones, son muy graves tentaciones por sus consecuencias. Pensá a dónde nos lleva ese modo de pensar y de plantearnos la vida. Piensa por último, si te ofrecieran el placer, riqueza, bienestar, honor, fama, ¿cuánto pagarías? ¿Hasta dónde te arrastrarías? Ese es el barómetro para medir hasta qué punto está siendo tentado y vencido por la tentación. Buen tiempo el de la cuaresma para renovar nuestra vida. Aprovéchalo. Vive la cuaresma como si fuera la primera, la única y la última. Aparta de mí, Señor, la tentación del mundo, la tentación de mi egoísmo. Buenos días, amigas y amigos todos. Continuamos en este el programa El Mensaje y lo hacemos en esta ocasión de una manera especial porque estamos compartiendo con un amigo, con un sacerdote muy querido, quien es párroco de la parroquia Santa Juliana aquí en la diócesis de Palm Beach, el padre Alfredo Hernández. Muy buenos días, padre. Buenos días, Armandito, y me alegro mucho poder estar con ustedes en este primer domingo de Cuaresma y obviamente sabemos que ha sido esta una semana llena de sorpresa para la Iglesia y creo que para todos nosotros los católicos y unos no católicos. Y creo que es importante aclarar que el Santo Padre, al anunciar esta semana su renuncia, él lo ha hecho como lo hace todo, en un espíritu literalmente de renuncia. He visto un comentario muy interesante y no lo voy a leer. Uno ve muchas cosas en internet, pero vi un comentario muy interesante, parece ser de un muchacho cubano, hablando de cómo es que este es un acto más de renuncia espiritual del Santo Padre, de renuncia a su propia voluntad, de poner todo en manos de Dios. Este miércoles de ceniza, el Santo Padre, hablando con el pueblo reunido para su audiencia general, ha dicho lo siguiente. Parece que había un gran número de personas ahí en la sala de las audiencias para esta audiencia. Y dijo: como saben, he decidido renunciar al ministerio que el Señor me encomendó el 19 de abril de 2005. Lo he decidido en plena libertad y por el bien de la Iglesia, después de haber rezado largo tiempo y de haber examinado mi conciencia ante Dios, profundamente consciente de la gravedad de este acto, pero al mismo tiempo consciente de no tener ya la capacidad de ejercer el ministerio petrino con el vigor que el mismo requiere. Me sostiene e ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo. Él no le hará falta nunca su guía y cuidado. Agradezco a todos por el amor y la oración con la que me han acompañado. En estos días no fáciles para mí, he percibido casi físicamente la fuerza de la oración que me da el amor de la Iglesia y de vuestra oración. Sigan rezando por mí, por la Iglesia y por el futuro Papa. El Señor nos guiará. La Iglesia es de Cristo. Me sostiene e ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo. Y me preguntaban antes de venir al aire que cuál es el legado del Santo Padre. ¿Cuál es el legado del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger? Y creo que hay muchos, pero ese es uno: la Iglesia es de Cristo. El año de la fe, en el cual él deja el pontificado, recalca el mensaje del año de la Eucaristía en el cual él comenzó su pontificado. La Iglesia es de Cristo. Una cosa que aquellos que saben mucho de cómo funcionan las cosas en Roma, y en la Iglesia Universal, un comentario que he visto varias veces es que en cierto sentido es bueno de que un hombre tan, los cubanos diríamos casi guajiro, en el sentido de que le da pena el estar con las multitudes, es un hombre muy sencillo y muy tranquilo y humilde en todo sentido de la palabra. Que haya sucedido, haya seguido al gran Papa y un hombre que era actor de profesión antes de ser sacerdote. Por su propia naturaleza, no por nada que él haya hecho, pero por su personalidad, que casi que se creó alrededor de él un culto de personalidad. Él no lo quería, pero se creó. Y Benedicto ha corregido eso en cierto sentido. Creo que nos ayuda a ver que la Iglesia es de Cristo y no del Papa. Y nosotros, como católicos, creemos en la autoridad espiritual del sucesor de Pedro, del obispo de Roma, pero es una autoridad que se le da para guiar a la Iglesia de Cristo. Así que si me preguntan cuál es el legado, del Papa. De este Papa, Benedicto XVI, creo que esas palabras suyas de este miércoles de ceniza resumen ese legado, la Iglesia de Cristo. Podremos conversar más en estos días sobre este tema, si Dios quiere, y cómo es que, qué cosa el Señor le está diciendo a la Iglesia Universal y qué nos dice a nosotros en Santa Juliana. Pero creo que a veces cuando podemos pensar que nosotros somos el todo, que somos indispensables, nosotros como seres humanos, creo que esta acción del Papa, esta humildad del Papa, nos ayuda a confiar de que nuestro trabajo es importante. Cómo nosotros cumplimos nuestra misión, pero que toda misión humana es por un periodo de tiempo. Cómo nosotros la cumplimos es importante. Pero la Iglesia no es nuestra, es de Cristo. Que Dios les bendiga. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa. casa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Amados radio oyentes, el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma, Mateo 4, 1 y siguientes, nos habla de las tres tentaciones que sufrió el buen Jesús en el desierto. Si Él, siendo Dios, las sufrió, no debe extrañarnos que las tengamos que sufrir nosotros también. Por esto nos enseñó Jesús que le pidamos todos los días a nuestro Padre Celestial, en el Padre Nuestro, que no nos deje caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? Entiéndase por tentación toda instigación o estímulo que nos induce o persuade a una cosa mala, como así la define el diccionario de nuestra Real Academia. Estos estímulos tienen su origen en estos tres que pudiéramos llamar nuestros enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Primero, el demonio. Es nuestro principal enemigo y tentador, quien, envidioso de haber perdido el cielo, trata ahora por todos los medios de hacérnoslo perder también a nosotros. Es su oficio ser el tentador, cuya historia comenzó ya en el paraíso terrenal, tentando a nuestros primeros padres, Adán y Eva, venciéndoles y haciéndoles caer en el pecado, ocasionándoles como castigo ser arrojados del cielo, entrando la muerte en nuestra pobre humanidad, como Dios les había anunciado de antemano: no pequéis, porque ese día moriréis. Segundo enemigo, el demonio. El demonio no duerme, nos tienta, como sabemos por experiencia, y así nos lo prueba la Sagrada Escritura. Tentó a Adán y Eva, y atrevido y desvergonzado, tentó al mismo Jesús en su cuaresma en el desierto, como nos cuenta el Evangelio de este domingo. Jesús se dejó tentar como hombre para enseñarnos a nosotros cómo hemos de comportarnos ante la tentación, rechazando al demonio inmediatamente con el arma poderosa de la oración que tenemos a nuestro alcance en el Padre Nuestro y en las demás oraciones que tenemos en la Iglesia. El refrán nos dice que el demonio sabe más por viejo que por diablo, o por ángel que antes era. Quizás esto no sea del todo verdad, pero este refrán nos dice que el demonio que no duerme se vale de mil artimañas para acercarse a nosotros, engañarnos y tratar de convencernos. Por esto, toda vigilancia es poco para vencerlo. Astutos como Satanás y sus legiones nunca nos presentan las tentaciones como cosas malas, y si lo son, nos las pintan de color de rosa. Y son tan astutos que hasta se atreven a citar la Sagrada Biblia, como lo hizo a Jesús en el desierto para justificar su tentación. Por más que lo intentemos, no podremos librarnos de las tentaciones que nos ofrecen. nos lo advierte San Pedro, quien nos asegura que el demonio está a nuestro alrededor para tratar de hacernos caer en el pecado, y San Pedro también nos lo recuerda, y el apóstol Santiago en su carta nos advierte que estamos rodeados de múltiples tentaciones. Rechacemos pues enérgicamente toda tentación tan pronto como aparezca, porque si tratamos de razonar con Satanás, estamos perdidos, porque él sabe más que nosotros, porque fue un ángel del cielo que por haberse rebelado contra Dios fue arrojado a los profundos infiernos creados por Dios como castigo para él y para sus secuaces. Con las palabras que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, digámosle a nuestro Padre Celestial, cuando nos sintamos tentados, no nos dejes caer en la tentación. Segundo, el segundo gran enemigo es el mundo. La segunda y gran fuente de nuestras tentaciones es el mundo pervertido en que vivimos. Se nos mete en casa por los medios de comunicación, como son la televisión, el cine, el teatro, la prensa de todos los colores, que usados para el bien nos entretienen, nos instruyen y ayudan a vivir, pero que usados como instrumentos del mal, son poderosos medios de perversión y de pecado. A pesar de que las tentaciones del mundo son más numerosas que las del demonio, son más fáciles de rechazar. Por ejemplo, si queremos evitar las tentaciones que nos ofrece la televisión, podemos cambiar el canal en un momento, tan pronto como aparezca la imagen pecaminosa. Si la tentación le entra por los ojos, ciérralos inmediatamente, porque para eso nos dio Dios esa rapidez en nuestros párpados, pudiendo evitar el pecado, y así con los demás medios de comunicación. ¡Qué horrible, Dios mío! ¿A qué momento hemos llegado con los adelantos que tenemos en el mundo actual, en que hasta en las computadoras que pueden usar como instrumentos de educación, ciencia y cultura nuestros niños, pueden ser usados también como instrumentos de pecado? Hasta donde nuestros niños que tienen a su alcance y encuentran en ella pornografía, medios de perversión y de pecado. Se cuenta que un santo monje quedó horrorizado al ver una multitud de demonios que merodeaban alrededor de su convento, y quedó muy extrañado cuando en un viaje que hizo a la ciudad próxima vio solamente a un demonio a las puertas de la ciudad. Preguntándole a Satanás cómo era esa diferencia, y le respondió: es porque en el convento hay muchas almas santas, mucha virtud, y es que necesitamos muchos demonios para tentarlos, mientras que aquí en la ciudad sobramos todos, porque aquí las personas se tienten todas unas a otras. Y por último, el tercer enemigo, la carne. Es el más fuerte y peor enemigo que tenemos, donde se originan la mayoría de nuestras tentaciones. Porque la carne la llevamos a cuestas, la tenemos con nosotras las 24 horas del día, pues el mismo instinto sexual inherente a nuestra naturaleza humana nos ofrece cantidad de tentaciones. Pero si estos tres poderosos enemigos, el demonio, el mundo y la carne, pueden tentarnos, nunca podrán vencernos si nosotros no queremos y estamos dispuestos a la lucha. Así nos lo dice San Pablo, que también los conocía. El Señor no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras posibilidades de poder resistirlos. Primera de los Corintios, capítulo 10. Estas posibilidades, que yo llamaría armas para la lucha, nos la dio Jesús en la oración del huerto, cuando encontró a sus discípulos dormidos y les dijo: «Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil». Aquí están las armas que Jesús nos ofrece para vencer la tentación. Primera, vigilar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que vigilar? Vigilar nuestros sentidos, que ya se dice que son las puertas de nuestras tentaciones. Nos lo advirtió Jesús en la oración del huerto, cuando al encontrar a los apóstoles dormidos, y les dice, y se lo repito: «Vigilad y orad para que no entréis en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil». Lo sabemos por experiencia propia, que es por nuestros sentidos que nos entran las tentaciones: la vista, el oído, el tacto, etcétera, etcétera. Rechacemos enérgicamente cualquier tentación tan pronto aparezca, porque si tratamos de razonar con Satanás, estamos perdidos, porque él sabe más que nosotros. No olvidemos que es un ángel del cielo condenado en el infierno por su rebeldía contra el Señor. La segunda arma que tenemos es la oración. Con oración continua, humilde y confiada, según dice San Lucas 22:46 y Santiago en su carta primera, como nos dijo Jesús en la oración del huerto que acabamos de comentar. En el catecismo del Padre Astete, que yo estudié en mi catequesis cuando era niño en mi parroquia de España, la primera lección es ya el estudio y la recomendación del uso de la señal de la cruz como oración primera y arma poderosa del cristiano, que nos protege contra nuestros enemigos, y se nos pregunta así: ¿por qué hacemos la señal de la cruz en la frente? Para que el Señor nos libre de los malos pensamientos. ¿Por qué en la boca? Para que nos libre de las malas palabras. ¿Y por qué en el pecho? Para que nos libre el Señor de las malas obras y deseos. ¿Y por qué tenemos siempre que orar? Nos decía en el catecismo. Porque en todo tiempo y lugar nuestros enemigos nos combaten y persiguen. Y la tercera y arma contra la tentación es evitar las tentaciones. Evitar las tentaciones apartándonos de las ocasiones, porque como dice el refrán, la ocasión hace al hombre ladrón, y el otro que dice, el que se expone al peligro perece en él. El que juega con fuego se quema. Vigilemos pues nuestros sentidos, como les decía antes, que son las puertas por donde entran y nos entran las tentaciones. Cuando yo era estudiante universitario en la Universidad Pontificia de Comillas en España, donde hice mis estudios de filosofía y letras y después de teología, el director espiritual, el santo jesuita Padre Nieto, de feliz memoria, en un retiro espiritual de Cuaresma, hablándonos de la guarda de los sentidos por donde nos entran las tentaciones, nos decía, entre otros consejos, que teníamos que controlar nuestra vista porque por nuestros ojos nos entran muchas tentaciones. Cuando un estudiante le preguntó: «Padre, ¿entonces no podemos ver?». Y el padre nos dijo: «Sí, hijos, podemos ver porque para eso nos dio Dios nuestros ojos. Pero una cosa es ver y otra cosa es mirar». O sea, como queriendo comer aquello que estamos viendo, cuando es algo pecaminoso, tenemos que cerrar los ojos, que para eso Dios nos dio esa rapidez, para poder cerrarlos a aquello que nos puede ser objeto de tentación y hacernos caer en el pecado. Cada vez que venzamos una tentación, estaremos subiendo un peldaño en esa escalera que nos conduce a los brazos de nuestro Padre Celestial, que nos espera en el reino de los cielos para darnos el premio merecido. Ya no más cristiano a mi manera, mi Hola, muy buenos días, jóvenes todos. Así es, un segundo encuentro, un segundo domingo para estar muy cerca de toda la juventud católica de la Iglesia, de toda la juventud que a esta hora de la mañana, pues, está en frecuencia de este el espacio de todos, el programa El Mensaje. Y hoy de una manera especial, pues, recordando una noticia que, pues, ha tocado corazones, corazones jóvenes. Hace solo unos días, nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, anunciaba, pues, su renuncia, su retiro al ministerio petrino, es decir, pues, que daba paso a una persona diferente para ocupar el cargo como obispo de Roma, como pastor de la Iglesia en el mundo. Y de una manera especial, pues, los jóvenes también tenemos que estar inmersos en todos estos asuntos porque pertenecen y son, forman parte de nuestra Iglesia. Decía, una manera especial porque con nosotros está una persona especial, un joven de corazón, un sacerdote, nuestro querido amigo, el padre Kenel. Muy buenos días, padre. Buenos días, mi hermano, y buenos días a todos los jóvenes que nos escuchan por la radio. Gracias. Padre, quisiéramos iniciar este segmento muy corto, pero que va a tocar corazones, citando una cita que, pues, a mí me ha llamado mucho la atención y yo creo que es el pie para, pues, empezar un poco el tema en estos 10 minutos de segmento. Escuchemos. Si solo eres iglesia cuando el Papa convoca, cuando predica o escribe, cuando el Papa está fuerte, ¿qué mérito tiene? Jóvenes, es tiempo de fe. Padre, coméntenos un poco, por favor. Eso es lindo, muy hermano, porque este año especialmente que el Santo Padre ha dedicado a la fe y nos invita a todos, especialmente los jóvenes, a vivir nuestra fe, a profundizar nuestra fe en Jesucristo y compartir esa fe con los demás. Y qué vamos a decir, los jóvenes de verdad son, son esos mensajeros que viven esa fe y que lo pueden compartir lo mejor con sus amigos, familiares y todos. Ciertamente, padre. Y yo creo que la juventud en el mundo, pues, y en nuestra nación, en los Estados Unidos de América, está siendo llamada, pues, a reafirmar su fe. A reafirmar su fe con decisiones tales como están llegando desde Roma. Y yo creo que la Iglesia, pues, tanto local, diocesana, como en el mundo, tomada de la mano con la juventud, tiene un papel muy importante. Mi pregunta sería, padre, ¿qué debemos hacer los jóvenes? ¿Cuál es el papel de la juventud católica en el siglo XXI con noticias tales como esta? ¿Cuál es nuestro papel a jugar dentro y fuera de la Iglesia? Correcto. Acercarnos más a Cristo, que es nuestro guía, que es la luz de la juventud y todo eso. Acercarnos más a Él y vivir la fe de una forma muy concreta. Porque sabemos que la juventud siempre ha sido muy práctico, ¿me entiendes? No solamente hablar mucho, pero vivir la fe y ser ejemplos para los demás. Acercarnos a la Iglesia, porque ahí uno conoce, estudia la palabra de Dios y se alimenta de la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo, y así podamos, como jóvenes, seguir compartiendo esa buena nueva, esa noticia con los demás. Pero la Iglesia siempre es donde uno viene a recibir, a llenarnos de esa fuerza, para poder compartir con los demás. Y la juventud, como siempre se ha dicho, no es que solamente es la Iglesia de mañana, la juventud es la Iglesia de hoy. Y empezamos desde ahora como jóvenes a vivir la fe, ser seguidores de Cristo, de verdad. Ciertamente, decía algo muy importante usted, padre, vivir la fe no solamente con palabras, sino con acciones. Yo creo que, pues, en este primer domingo de Cuaresma, yo creo que es un tiempo especial para nosotros los jóvenes, para poner en práctica esas palabras que son, pues, venidas de Jesús a través de, ¿por qué no?, el sucesor de Pedro, el Papa, a través de sacerdotes tan jóvenes y tan auténticos como lo es usted, a través de una Iglesia joven, poner en práctica esas palabras en este tiempo de Cuaresma. Ese es el mensaje, yo creo, para los jóvenes, padre. Perfecto. Este año, vamos a decir, la Cuaresma siempre ha sido un tiempo de cambio espiritual, de renovarnos espiritualmente, pero este año, este Cuaresma, tiene un significado muy profundo, porque de verdad, como presenta Jesús en ese Evangelio de hoy, lo presenta a tres cosas muy importantes, que es la oración, el ayuno y también obras de caridad. Pero la pregunta que hizo Jesús, que es muy importante eso, ¿y por qué oramos? ¿Por qué hacemos ayuno? ¿Por qué hacemos obra de caridad solamente para que el mundo no vea o para dar gloria a Dios. Y como católicos, como jóvenes, que de verdad podamos vivir esos tres puntos, no para que el mundo nos vea que lo que estamos haciendo para recibir gloria de otras personas, pero de verdad para dar gloria a Dios. Que a través de nuestras vidas, como vivimos, podamos ser ejemplos, un ejemplo vivo de Jesucristo en el mundo. Ciertamente, yo creo que estos tres puntos a los cuales usted ha hecho referencia, pues convergen todos en una misma conclusión. A veces nosotros los jóvenes creemos que la santidad es para los viejos, es para las personas adultas. Yo recuerdo las palabras de Juan Pablo II cuando decía que la iglesia necesita hoy santos de jean y zapatillas. ¿Qué cree de eso, padre? Perfecto, eso es muy importante ese punto, mi hermanito, porque a veces uno piensa que yo no puedo ser santo, eso, santidad no es para mí. La iglesia siempre nos ha dicho, y desde el principio en el Antiguo Testamento, cuando leemos Levítico capítulo 19, nos ha llamado a ser santos todos. Y la juventud, los jóvenes, los adultos, todos tenemos la capacidad de ser santo. La santidad consiste en estar más cerca de Cristo, imitar a Jesús, vivir como Él vivió. Y el Santo Padre, Juan Pablo II y también Benedicto XVI, nos invita a todos a ser santos y que no tengamos miedo como jóvenes de ser santo, porque eso es bueno, es vivir como Dios quiere que vivamos. Así es, y yo creo que pues estos han sido mensajes que a los jóvenes, a todos nosotros nos ha tocado y nos va a estar tocando durante estas pues semanas de Cuaresma, 40 días de preparación para ser santos, como usted nos ha dicho, para pues vivir, como decía al principio, más cerca de Jesús. Jesucristo que es el camino, la verdad, la vida. Jesucristo que es pues el amigo de la juventud, quien nunca nos ha dejado solo ni nunca nos dejará. Padre, en los minutos finales de este pequeñísimo espacio, pues comparta con nosotros su mensaje como joven, su mensaje como sacerdote, su mensaje como hombre de fe, su mensaje como cristiano. Muy bien, hermano. Para mí es una bendición de ser cristiano y digo una bendición de ser sacerdote, que yo he sido llamado por Cristo a seguirlo un poquito más de cerca. Y yo quiero compartir con todo el mundo esa alegría, ese gozo que tengo de ser sacerdote, porque de verdad es una bendición. Y como ya sabemos, hermano, que todos hemos sido llamados a ser sacerdote a través del bautismo, pero el sacerdocio ministerial es una bendición para servir a los demás y llevar la palabra de Dios a los demás, a la comunidad. Y me siento orgulloso de poder hacer eso. Y a veces con la debilidad humana que uno tiene, con las limitaciones humanas que tenemos, pero eso con mucho orgullo lo hago y me siento feliz de ser llamado, de servir a Dios y llevar la palabra de Cristo a todos. Y invito a los jóvenes que están escuchando hoy, como dice el Salmo 95, si escucha la voz de Dios, por favor, que ponga atención al Señor, porque Él nos llama y llama a todos. Que ojalá que ese tiempo de Cuaresma sea un tiempo de renovación para todos, especialmente los jóvenes, a que vengamos de nuevo a la iglesia, a la comunidad, a encontrarnos con Cristo. Así es, y como los mensajes han quedado muy claros en este pequeñísimo espacio, tres puntos importantísimos, llamados pues a estar juntos rezando por el Santo Padre Benedicto, llamados jóvenes a ser santos nosotros también, como dijese Juan Pablo II, de jeans y zapatillas. Llamados también, con su mensaje especial por esta Cuaresma, a vivir estos 40 días de manera diferente en esta etapa de la juventud. Y vamos a ir terminando pues recordando que es tiempo de fe, como decíamos al inicio de este segmento, es tiempo de estar arraigados en la oración. Padre, ¿qué cree? Perfecto. Muy bien, entonces pues, como dijera nuestro canto de presentación y con el que vamos a terminar ahora, a vivir como jóvenes, pero siempre a la manera de Cristo. A la manera de Cristo, así hermano, todos los jóvenes nos llamamos a vivir siempre a la manera de Cristo. Ha sido el padre Kenel, sacerdote muy joven, de espíritu, de cuerpo, de alma. Gracias padre por compartir con nosotros. Muchísimas gracias hermano Armando y que el Señor les bendiga, que siga llevando la palabra de Dios a todos, especialmente a los jóvenes de hoy. Amigos y los jóvenes de hoy, somos nosotros la iglesia viva, la iglesia de Jesús, la juventud del Papa, la juventud de una iglesia en espíritu. Muchísimas gracias, yo soy su amigo Armando García y juntos, el padre Kenel, hemos pues continuado con este segundo segmento joven en este subprograma El Mensaje. Muy buenos días. respirar. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Dios, tu presencia. Ahora sí ya entré al carril de lo que quiero, voy más rápido. Número 3. Vivir en domingo es vivir alimentándonos para crecer. Vivir en crecimiento. Esto sí se lo voy a leer porque es interesante leerlo. Hechos capítulo 20. Me gusta esta historia. A todos los predicadores les debe gustar esta historia, porque es la historia de cuando Pablo estaba predicando y se durmió Eutico. Digo a todos los predicadores porque si se le dormían a San Pablo, ¿cómo no se nos van a dormir a nosotros? Por eso no se extrañe. Pero en el fondo de esta historia hay una gran realidad que está pasando con muchos católicos. Yo no sé si usted lo sabía. De cada 100 católicos, solamente 10 van a misa los domingos. De cada 100 católicos, solo 10 van a misa los domingos. Hay 90 euticos que les está pasando lo que dice aquí. Hechos 20:7. Leemos hasta el 12. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marcharse al día siguiente, conversaba con ellos y alargó su discurso hasta la medianoche. Habían abundantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado al borde de la ventana, un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del tercer piso hacia abajo y lo levantaron muerto. Bajó Pablo y se echó sobre él y, tomándolo en sus brazos, dijo: no se inquieten, todavía su alma está en él. Subió luego, partió el pan, comió y después conversó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Al muchacho lo trajeron vivo y se consolaron mucho. Palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo ahí reunidos? Estaban partiendo el pan. Estaban alimentándose. Además, escuchando la palabra. Es que también es parte de responsabilidad de los que predicamos. Este Pablo se le pasó la mano. Habló hasta la medianoche. Y este muchacho estaba sentado en la ventana, tal vez había mucho calor, el airecito, o tal vez él quería estar distraído saludando a los que iban en la calle. Se durmió y con tan mala suerte que en lugar de caer hacia adentro, cayó afuera. Hay demasiados católicos dormidos cayendo fuera. Adentro hay pan. Adentro hay palabra, hay vida. Afuera se encuentra oscuridad, muerte, soledad. Demasiados están quedando fuera del banquete. Pero no porque lo saquen, ellos solitos, y caen muertos fuera de la iglesia. Tenemos el alimento. Cada domingo se nos sirve el doble banquete, el banquete de la palabra, que es pan que nos da vida. Los católicos tenemos púlpito, pero también tenemos altar. A ver, repitamos: los católicos tenemos púlpito, pero también tenemos en el púlpito se nos da el alimento de la palabra y en el altar se nos da el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hermano, no voy a meterme ahora en ninguna controversia. Solo le quiero hacer una pregunta y hágasela a sus hijas que se ponen a leer las cartas de los novios. Y cuando la están leyendo, la vuelven a leer. Y cuando nadie las mira, le dan un besito. Y hay algunas novias tremendas. Cuando mandan los papelitos, ponen los labios. Y una nota que dice, beso aquí. Eso. Y le echan perfume. Ay, esto estuvo en sus manos. Dígame una cosa. ¿Qué le gustaría más a usted? ¿Besar el papelito o al que escribió el papelito? ¿Qué le gustaría más? Ah, hermano. Mientras llega el papelito, pero ya cuando está él, mejor a él. Pues eso hacemos cada domingo. Los católicos somos la única iglesia que cuando se termina de leer el papelito, el sacerdote lo besa. No sé si se han fijado. Es litúrgico. Y hay de aquel que no lo haga. Le cae el obispo encima. Y se lo llevan para que lo bese. Observen bien. No, si nosotros queremos el papelito. Nos encanta. La Biblia es una carta de amor que nos ha mandado el novio. Nosotros, aún con esta barba, somos novias. La iglesia es la novia. ¿Quién es el novio? Jesús. Y Jesús se enamora. Nos manda cartas. Y nosotros las leemos. Y la besamos. Pero Jesús se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Y ya llegó el novio, ahora sí, a besar al novio. Cada vez que comulgamos, besamos al novio. Es algo que no se puede explicar. Porque las cosas del amor, no hay palabras para explicarlas. Pero cuando tú escuchas la palabra y te alimentas del cuerpo de Cristo, creces, maduras, no solo en conocimiento intelectual, vamos creciendo, nos vamos transformando. Muchos dicen que el hombre es lo que lee, el hombre es lo que come. Ah, pues, si leemos la palabra y comemos el cuerpo de Cristo, nos vamos a transformar en la mente y en la vida de Cristo. Pero hay gente que la Biblia no la lee, el horóscopo lee. Venir a la misa es ponernos al contacto del alimento que nos transforma. Y recuerden a Eutico, dígale al que está al lado suyo, no te duermas, no te duermas. Menos cuando están filmando para la televisión porque salen con la boca abierta en la televisión. No te duermas. Eutico, por andarse durmiendo, cayó fuera. Hay muchos que ya están fuera. Nadie los sacó, se durmieron. Número 5. Por eso me quedé callado, para ver si van anotando eso. Quería saber si van anotando. Ah, no, si yo tengo mis tácticas para que no se me distraigan. Número 4. Vivir en domingo significa vivir en familia. vivir en familia. El domingo, vivir en domingo, es romper el aislamiento. Una señora me decía: hermano Salvador, ¿y no es lo mismo ir a misa el lunes o el martes? ¿Cómo no? Le dije, dígale a toda su parroquia que vayan todos el lunes, todos el martes. Si es que la Eucaristía no solo es encuentro con Cristo, es encuentro con los hermanos. Es que vivir en domingo es saber que no estoy solo. Romper el aislamiento. Dígale al que está al lado suyo: hola familia, hola familia, ¿cómo estás, familia? Mire qué familia. Hay gente que se encierra en su casa porque nadie la vino a ver, porque está sola y se ponen deprimidos. No tengo trono ni reina, ni nadie que me vaya a misa, hombre, vaya a misa. Y va a ver cuántas reinas, cuántos reyes. El domingo nos saca del aislamiento. Y ahí se puede dar cuenta usted si está envejeciendo. Sí, ahí está. Yo se lo doy por escrito. Cuando usted dice: ay, es que a mí no me gusta la bulla, mucha gente, está viejo. Ay, mira, es que las misas son muy largas, estar ahí sentado una hora. Si yo necesito ir al baño a cada rato, te enfermo de la próstata. O sea que si no aguanta ni siquiera una hora estar con la gente, eso quiere decir que usted está envejeciendo. Cuando se está reuniendo, cuando está compartiendo, usted está viviendo. Y con las dos familias, porque el domingo es día de la familia humana, es día de estar con la familia, es día de ver a la familia, de sentarse a comer con la familia, es día de salir a pasear con la familia, es día de ir a hacer deporte con la familia, es día de ir al cine con la familia, pero también la familia espiritual. No me saques de tu familia. Y hay personas que no le voy a pedir que levante la mano para no hacer ningún problema en su casa, que encuentran más amor y apoyo en los hermanos de la iglesia que en su propia familia carnal. Esta es tu familia. Como dijo Jesús: estos son mi madre y mis hermanos. Toque a los que están al lado suyo y diga: estos son mi madre y mis hermanos, estos son mi familia. Y yo que creí que no tenía madre, y yo pensé que no tenía hermanos. Si hasta yo estoy alegre porque hoy es domingo, estoy con mi familia, llegó mi esposa. Venga Claudia, que la vean. Si hasta yo estoy alegre, hasta yo estoy. ¿Por qué? ¿Por qué pensaban que estaba tan alegre? Si hoy es domingo. ¡Ah, qué belleza! No, yo les dije, esto va a estar buenísimo. Y vamos por el número 4. Eso es lo más lindo. Pero vamos rápido porque ya me están avisando que ya no hay tiempo. ¡Qué cosa! Número 5. Vivir en domingo significa vivir creciendo en solidaridad, compromiso y servicio. Este programa ha llegado a ustedes